cerveza. Despertaría la canción. La canción. Es viernes a la noche. Tan solo quiero estar. Es viernes a la noche y tan solo quiero estar. Solo tuvieses a cerveza.